Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tren. Ya lo estamos arrancando, 2:08. Y como siempre, saludamos a nombre y en la presidencia de Cide Santos Amaral, en la presidencia de la Radio del Sur, Daini Peña, en la gerencia general de la radio, Nelcy González en la producción, Samuel Romero en los controles técnicos, en la musicalización. Yo soy Darwin Serpa. Recuerden que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016 y estaremos hasta las 4 en un recorrido bastante importante e interesante, bueno, para conocer esas noticias que ocurren en todo el mundo. De inmediato, como siempre, vamos a presentar nuestra mensajería de texto 0414-182-8973, se los repito, 0414-182-8973, por allí es la mensajería donde ustedes pueden escribir www.laradiodelsur.com.be. Allí está nuestro equipo de la página web. Saludamos a todo el equipo que está trabajando desde muy temprano actualizando la información, así que a todo el equipo de prensa y producción de www.laradiodelsur.com.be, bueno, por allí también se encuentran activados con la información, arroba el tren de la tarde y arroba tren de tarde y también arroba la radio del sur. Yulimar Rojas, de inmediato, tenemos palabras de ella. Una medalla olímpica, como le dice el profesor Eduardo. Soy muy joven, apenas cuento con 20 años de edad y solo enfocada en el salto triple. Hace 9 meses que comencé con Iván Pedroso. Creo que el trabajo que vamos haciendo está dando sus frutos. Yo desde pequeña soñaba con estar en unos Juegos Olímpicos. Ahora con pasar a una final y ahora tener una medalla olímpica, para mí es lo más grande que me ha sucedido. Y esto creo que me impulsa a seguir adelante, me impulsa a trabajar por mis sueños, por mis objetivos y también trabajar duro y saber que no hay nada que no puedas hacer si te lo propones, si sigues adelante, si tienes fe en ti mismo y confianza en lo que quieres. Creo que es la clave para tener éxito. Quiero seguir trabajando porque sé que soy muy joven, sé que vienen más competencias fundamentales para mí, me seguiré esforzando para darle más alegrías a mi Venezuela. Seguiré adelante, aún me quedan varios ciclos olímpicos y no quiero tener una medalla de plata, pero también quiero tener una medalla de oro y dedicársela a todo mi país. También darle las gracias a la Federación Venezolana de Atletismo porque ha creído en mí, al Comité Olímpico, al Ministerio del Deporte, a todas estas personas que de una u otra forma forman parte de esta medalla olímpica que me han enviado tantos mensajes de apoyo. Y bueno, desde que salí de Venezuela para un mejor porvenir, para mejorar, pensaba en esta medalla y ahora es un sueño, ahora lo cumplo. Y se lo quiero dedicar a todas esas personas que forman parte de esta medalla olímpica. De verdad que sí. Creo que también no puedo dejar de escapar, enviarle un beso fuerte, un abrazo a toda mi familia que han estado aquí conmigo. Soñaban con esto también desde que comencé. Y bueno, ahora esta medalla es para ti, mami. Tú soñaste conmigo, pasaste trabajo a mi lado para que yo pudiera alcanzar este sueño y juntas ahora podemos decir que tenemos una medalla olímpica y ahora esto te lo quiero dedicar a ti. Un beso, te amo mucho y espero verte pronto. Y nada, a toda mi familia, a toda esa gente, a mis amigos y nada, seguiremos luchando por más medallas y por darle más alegrías a Venezuela, que es lo primordial. Qué bueno, además palabras de Yulimar Rojas que dan inicio a nuestro tren de la tarde desde Río. Allí se encuentra el ministro del Deporte y está precisamente compartiendo con ella, el presidente del Comité Olímpico Venezolano. La alegría de Yulimar además la queremos compartir con todo nuestro público, por supuesto por esta atleta venezolana que la pueden seguir, por cierto, estamos revisando su Instagram y de verdad que nos enorgullece que sea esta chica venezolana, Yulimar Rojas, quien se encuentra allí dando, bueno, en estos momentos es la líder entonces de la delegación de los atletas venezolanos, Yulimar Rojas 45. La pueden seguir y saludar y ciertamente una chica bastante trabajadora, constante, la disciplina la ha llevado a que sea la ganadora de la medalla de plata y nos vamos entonces con ya a Berlín. De una vez arrancamos, ¿verdad? En nuestro dato noticioso, por supuesto. Dato noticioso. El dato noticioso. Y encontramos que en Berlín, pues, acusa a Turquía de cooperar con organizaciones islamitas, la cooperación con organizaciones islamistas y terroristas de o en cercano en Medio Oriente sería desde hace años la política consciente del gobierno turco y serían también apoyadas activamente por el presidente Erdogan. Para que nos amplíe la información y damos, como siempre, también la bienvenida a Gassin Asendini, ex diplomático y analista internacional, experto en los temas turcos, hoy en la Radio del Sur. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Darwin? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Efectivamente, han habido algunas acusaciones por parte de países europeos hacia Turquía de apoyar el terrorismo en Siria. A su vez, también Turquía acusa a la Unión Europea y a Estados Unidos de apoyar el terrorismo kurdo y apoyar el golpe de Estado en Turquía. Ambos son demagógicos en sus acusaciones, dado que Estados Unidos, Unión Europea, Turquía, Arabia Saudita son los que financian el terrorismo en Siria, en Líbano, Irak y Libia. De lo contrario, yo plantearía lo siguiente. En Siria se conforman dos bandos. El primero, inicialmente el presidente legítimo de Siria, Bashar al-Assad, Rusia, Irán, Irak y Hezbollah del Líbano. Y el otro bando es las fuerzas kurdas se consideran del primer bando en la actualidad. El segundo bando lo conforman las fuerzas de ISIS y las diversas tendencias de grupos yihadistas de Al-Qaeda. No existe un tercer bando, son dos bandos que se confrontan allí. La pregunta es, Alemania y demás países halcones de la Unión Europea, Estados Unidos, Turquía, tienen una posición clara de ruptura y lucha contra el gobierno y el ejército sirio, y plantean su salida del poder. Ahora nos preguntamos, ¿salir a favor de quién? ¿Quién gobernaría Siria? Ellos apuestan por los yihadistas de Al-Qaeda que ellos mismos crearon desde muchos años, desde la apertura de las oficinas. Hace 6 años fue clara la apertura de la oficina de Talibán en Qatar. Se sabía que venían intenciones de distensión y definición de terroristas malos radicales y terroristas buenos y moderados. Ahora, también nosotros vemos las declaraciones del canciller turco esta semana acusando a los europeos de humillar a Turquía. Estas declaraciones de los países europeos contra el régimen de Erdogan sacan a flote el histórico odio y enemistad que existe desde muchas décadas entre los pueblos europeos y el pueblo turco, porque lo consideran a Turquía como la cuna del Imperio Otomano. Solo que Europa, por intereses geopolíticos, geoestratégicos, militares, en el seno de la OTAN, le mantienen a Turquía una falsa esperanza de ingreso a la Unión Europea como miembro pleno. Ya antes del golpe de Estado de Erdogan, las relaciones entre Estados, el golpe de Estado contra Erdogan, las relaciones entre Estados, la Unión Europea y Turquía eran muy tensas y negativas, porque Erdogan considera que la Unión Europea lo ha traicionado al no otorgarle el apoyo financiero prometido anualmente de 6 millardos de dólares por el tema de los refugiados. También ha aplazado la admisión de su membresía por más de 50 años. como lo dijo el canciller turco, cuando un país pequeño como Croacia apenas solicitó su membresía en el 2005 y a los pocos años, en el 2011, ya fue admitido como miembro pleno de la Unión Europea. También vemos que Estados Unidos traicionó a Erdogan al aliarse con los kurdos en el norte sirio. La OTAN también traicionó a Erdogan al no apoyarlo militarmente para el establecimiento de zonas de exclusión aérea y de seguridad dentro de Siria y enfrentándose o haciendo un contrapeso contra Rusia. Erdogan, vemos por el otro lado, maniobra hacia Irán, hacia Rusia, en calidad de manipular a Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Turquía, el pueblo turco, se está dando cuenta todos los días de que Occidente, específicamente Estados Unidos y la Unión Europea, lo utilizan como carne de cañón en sus políticas belicistas contra los adversarios de Occidente, o sea, Rusia, Irán, Siria, etcétera. Pero la mentalidad pragmática, inestable y cambiante de Erdogan, al igual que sus principios, lo hace aceptar semejante humillación y maltrato a cambio de perdurar más tiempo en el poder. Todos los días, Darwin, queda claro y más claro el vínculo de los servicios de inteligencia occidentales en el golpe de Estado contra Erdogan. Hasta el momento no ha habido condena, una sola condena por parte de los europeos contra ese golpe de Estado. Lo que hemos visto simplemente son presiones contra Erdogan y sus políticas arbitrarias y violaciones de derechos humanos dentro de Turquía tras el golpe de Estado. Ahora, el día de ayer hubo un golpe en la frontera, en una de las fronteras turcas con Siria. Ahora, ese atentado donde murieron casi 100 terroristas que iban ingresando, pero 100 terroristas del bando que apoya a Turquía en Siria contra el gobierno sirio. Ahora, ISIS asumió el atentado, pero ¿cuál bando de ISIS? Porque existen bandos, existe ISIS de la Unión Europea, ISIS de Estados Unidos, ISIS de Arabia Saudita y el de Turquía. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en la actualidad, esa confrontación entre Estados Unidos, Turquía y la Unión Europea. Eso se está expresando también internamente en Siria, entre las fuerzas terroristas que se andan disputando y peleando por el poder y el dominio de los territorios que hasta el momento dominan. Muchísimas gracias, Gassi, por esa explicación y también para que nuestro público conozca mucho más la situación que se lleva en este momento y que se está viviendo. Gassi Nazendine, ex diplomático y analista internacional, experto en los temas turcos. Pero de inmediato vamos ahora directamente a Perú, porque el sismo que se presentó y que ayer precisamente estábamos comentando, el sismo en Perú deja 1.253 familias damnificadas. Andrés Farías, periodista de Radio Yarabi en Arequipa, está comunicándose con nosotros vía telefónica para que nos amplíe la información de toda esta situación que ocurre en Perú. Muchas gracias por estar allí, Andrés, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos los amigos del Tren de la Tarde. Pues en la ciudad de Arequipa, hoy día todas las autoridades se han puesto, ¿no? Aquí decimos se han puesto pilas, o sea, se han puesto en actividad después de haber festejado nuestro aniversario de la ciudad de Arequipa el día de ayer. Cayoma es una provincia que está a 3 horas y media de Arequipa. Esta zona ha sufrido este sismo de 5.2 grados y los pueblos más afectados son Ichupampa, en donde casi el 80% de las casas han caído, se han destruido. Después está Yanqui, Coporaque, son los pueblos que han sido más afectados. Ya las autoridades anoche han llegado con carpas, frazadas, no fue suficiente, pero el día de hoy ya están llegando con carpas para todas las personas. Y bueno, son 90 las viviendas totalmente caídas. Son 4 personas fallecidas, habían 40 heridos, de los cuales unos 7 fueron trasladados a la ciudad de Arequipa porque necesitan intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Entonces ya fueron trasladados allí en la misma capital de provincia de Cayoma, en Chivaíza, ha sido instalado el hospital de emergencia. Bueno, se ha reforzado, podemos decir, este hospital con especialistas, con salas de operaciones, para atender a todas las personas que están siendo afectadas. Entonces, en estos momentos ya las autoridades están enviando ropa de abrigo, más frazadas, alimentos no perecibles, incluso agua, el sistema de servicio de agua potable ha colapsado. Entonces, en cisternas están trasladando agua. Ya todo el Comité de Defensa Civil de Arequipa se ha reunido y en estos momentos han ya consolidado toda la evaluación del caso para poder llegar. Todavía falta llegar a algunas comunidades donde a veces ahí está a casi a una hora, dos horas de camino de la misma capital de provincia. Entonces todavía faltan algunas zonas que no se ha llegado, pero ya en general ya se tiene y la gente va a tener carpa, comida, agua potable en sus distritos correspondientes. Eso es lo que está pasando actualmente en la región Arequipa, en el sur de Perú. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por esta información, este reporte tan completo acerca de la situación que se ha presentado en este país suramericano. Periodista de Radio Yarabia en Arequipa, Andrés Farías. 12:24 de la tarde, nosotros por ahora finalizamos entonces el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Queremos saludar además a toda la gente que está escribiendo en el Twitter, están por allí haciendo mención, toda la gente que se está comunicando con arroba la radio del sur y arroba el tren de la tarde. Tenemos por allí unos mensajes, ¿verdad? Dentro de unos minutos vamos a decirlos, vamos a indicarlos también para compartirlos con ustedes. Mientras tanto, vamos a escuchar buena música. Vamos a escuchar, ¿sí? A Banjir Banjir. Es Julsen, cantante turca de música pop, y suena por acá, por la Radio del Sur, pero todavía me dicen que es tiempo de irnos al corte, ¿sí? Vamos a escuchar buena música, la cantante turca que ha seleccionado nuestro equipo de producción, y bueno, estamos en directo en la Radio del Sur, el tren de la tarde.

2:35 de la tarde, arrancamos esta parte con la resistencia. Como viene, se va este tema musical. Y ahora vamos, continuamos en nuestro recorrido, precisamente. Claro que sí. Bueno, en este recorrido vamos a dar saludos, por supuesto, a toda la gente que se está comunicando en Twitter. A Juan Ramón, que está retuiteando también nuestra programación. Queremos saludar también a Yenixa José, quien coloca allí, bueno, saludos a El Tren de Tarde, la Radio del Sur, lo que faltaba ahora, no gustan de Erdogan, y dice arroba contra la basura, más revolución, carajo, dice este usuario, empezó el ataque por su acercamiento a Rusia. Bueno, gracias a ustedes de verdad por estar allí siempre en la sintonía de la Radio del Sur, por interactuar con nosotros, por dar sus comentarios. Les recordamos, arroba la Radio del Sur y arroba Tren de Tarde. Esas son las cuentas que entonces estamos manejando como siempre. Yenixa Cabeza y también arroba contra la basura. Son los usuarios que están por allí saludando y también participando en nuestro programa. Continuamos, ahora sí, con la primera estación, por supuesto, y nos vamos a Estados Unidos. Ahora en los Estados Unidos, en Milwaukee, decreta toque de queda para frenar la violencia. En esa ciudad estadounidense se mantiene bajo un toque de queda que busca frenar los brotes de violencia ocurridos desde el sábado pasado, después que un policía mató a tiros a un afroamericano. Para que nos pueda ampliar la información, le damos la bienvenida a Pablo Rodríguez, analista político norteamericano y, por supuesto, con especialidad en esta materia. Muchísimas gracias. Bienvenido, Pablo. Un saludo a todos los amigos y amigas del programa, y aquí estamos desde el sur de Estados Unidos. Ya lo mencionabas, Milwaukee es un área bastante desafortunada y abandonada, ¿no?, económicamente hablando, por las estructuras de poder del país de Estados Unidos. De ahí que todas estas situaciones que tienen raíz, lo decimos nosotros siempre, económica, no, nada, las grandes desigualdades que existen en esta parte de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la reacción? Me imagino que ha sido fuerte la reacción por parte de toda la comunidad afroamericana, sobre todo por presentarse nuevamente un enfrentamiento y lamentable saldo que estamos dando a conocer en el día de hoy. Bueno, mira, aquí hemos recibido, yo sigo recibiendo bastantes mensajes, Twitter, en la media, social media, como le llamamos acá, y hay una situación alarmante, ¿no?, en el país, dado de que situaciones que solo eran propias de países en su desarrollo, entre comillas, o países pobres, como toque de queda, como ley marcial, ahora se están dando ya a lo largo y ancho de este país, ¿no? Hay varias ciudades. En este momento estamos hablando de aquí de Milwaukee porque es la más reciente. El sábado asesinaron a otros dos jóvenes afroamericanos, ¿no? Ejecutados, decimos nosotros, ¿no? Entonces esto pues obviamente ha lanzado a parte de ese pueblo a las calles en una desesperación que, bueno, hasta cierto punto pues da tristeza, ¿no? Porque la gente sale a la calle, han habido incendios, automóviles quemados, negocios completamente destruidos, ya gente armada, ya la sociedad civil, lo hemos hablado acá en repetidas ocasiones, Estados Unidos es un país en donde la sociedad civil está más armada que cualquier otra sociedad civil en el mundo. Hay aproximadamente 285 millones de seres, de hogares, que tienen armas en sus casas. Entonces estamos hablando de una situación explosiva. Acá se vive en momentos tensos. Yo tuve la oportunidad de estar en guerras en Centroamérica y en otras partes del mundo, pues ese aire se respira por aquí. Hablamos con Pablo Rodríguez, analista político de Estados Unidos. Me recuerda además, Pablo, ese análisis que hace la película La Purga, que me imagino muchos ciudadanos norteamericanos la habrán visto, porque el tema de la promoción de las armas, el tema de cómo se maneja esta situación tan libremente, pareciera que ese es el destino, ¿verdad?, de ese país. Bueno, fíjate que es interesante eso, porque lo hemos hablado anteriormente y vemos que este país va por ese rumbo. Este país va por el rumbo de convertirse, bueno, es una, lo que hemos estado haciendo nosotros como gobierno, quizás en América Latina, ¿no? Creando sectores, creando secciones, creando ciudades en donde la violencia es la que gobierna. Acá en este país, al parecer, vamos hacia ese modelo y está bastante planificado, diríamos nosotros, porque está empezando en sectores en donde hay la minoría, ¿no? De hecho, ya hablábamos de lo que pasó en Los Ángeles con las minorías latinas, lo que ha pasado en las partes de Miami con minorías latinas, ahora la parte del sur de Estados Unidos, la parte del sur de Estados Unidos, sí, Bueno, tenemos una pequeña falla a nivel de la comunicación. Está muy bueno su análisis. Además, queremos seguir escuchando. Vamos a ver, vamos a tratar de conectarnos nuevamente porque hay varios temas allí que conversar con Pablo, quien es además analista político de los Estados Unidos, porque el tema de las armas también es un tema recurrente dentro de la campaña electoral allá en los Estados Unidos y cómo lo pueden asumir en esta oportunidad. Bueno, desde este ejemplo de lo que se está viviendo actualmente en esa ciudad de Milwaukee, que se mantiene bajo ese toque de queda, y como él le dice, bueno, situaciones que se estaban acostumbradas a vivir en otros países en vías de desarrollo, los llamados tercermundistas, y ahora este país está aplicando esta ley donde tenemos información. Además dicen que bueno, están desplegadas por precaución y 6 personas fueron arrestadas al anochecer por violar el toque de queda decretado para menores de 18 años a partir de las 22 horas local. Eso fue ayer que apareció esta información. Estamos ahora sí nuevamente con Pablo, por favor. Redondea la idea que estábamos escuchando, pero por cuestiones de comunicación se entrecortó. Sí, bueno, fíjate que estábamos hablando de que acá nosotros en Milwaukee, esta parte del sur de Estados Unidos, lo que refleja esta parte de Estados Unidos es esos 400 años, más de 4 siglos de esclavitud, ¿no? Entonces hay una población grande acá, obviamente, en su mayoría de afroamericanos que están económicamente abandonados. Mira, acá los números son, por ejemplo, el... Lamentablemente se ha caído la comunicación, se escucha que está en la calle, está, bueno, tratando de nuevamente conectarse con nosotros. Vamos a hacer un último intento en esta parte del programa para que además nos haga ese análisis. Recordamos que Pablo Rodríguez además es experto en el tema político en los Estados Unidos, ampliamente conocido en nuestro programa, es consecuente además como colaborador del Tren de la Tarde. Y hoy, bueno, estamos hablando acerca de ese decreto que tiene toque de queda para frenar la violencia en Milwaukee. Y ahora sí, lo vamos a tratar y que no se caiga la comunicación. Adelante, Pablo, gracias por estar nuevamente. Sí, sí, fíjate que ahorita, de hecho, las noticias, pues, han estado el sábado en la mayoría de los medios, enfrente de las televisiones de todo el país, mostrando la destrucción que se ha dado en cuanto a negocios, como habíamos hablado, automóviles, inclusive casi asesinan al jefe de la policía de acá de Milwaukee, a tal grado de que el gobierno federal ha llamado a la situación, una situación de emergencia, lo que le ha brindado poderes al gobernador, poderes que le hacen inclusive pues no cumplir con la Constitución, lo que implica ahorita que estamos viendo tropas federales, ya las fuerzas de seguridad, ya no solamente del Estado, sino que federales, ya vinieron aquí a Milwaukee. Entonces se está hablando de eso, toque de queda. Se les ha dicho a la población que después de tal hora, en algunas partes acá es después de las 7 p.m., en otros lugares después de las 9 p.m. la población no puede. Para finalizar, Pablo, y porque sabemos que estás con la agenda bastante ocupada. Nuestros amigos y amigas, pues no es esto solamente de esta ciudad, ¿verdad? Sino que se está dando también en varias otras ciudades en el territorio nacional. Finalizamos nada más con una idea muy breve. El tema de las armas y ahora con la discusión de todo lo que son las propuestas electorales. ¿Qué tanto interés hay de parte de la población también para que se establezca un ordenamiento con esto de las armas? Bueno, mira, acuérdate que acá existe lo que se llama el NRA, ¿no? Es el National Rifle Association, imagínate tú, es la Asociación Nacional del Rifle, así le llaman, en donde tiene millones, son miembros, y obviamente ellos tienen lobby, ellos hacen una gran presión a nivel de Congreso y de Senado, así es que el asunto acá de limitar armas, eso creo yo que es una de las imposibilidades que existen en Estados Unidos. Alguien aquí, la población lo ve como su derecho inalienable, quizás a la par del derecho a la vida ponen el derecho a coleccionar armas, entonces no vemos eso, no creemos que vaya por ningún lugar, al contrario, para nuestros amigos y amigas, informarles de que cada vez que se dan situaciones como la que está ahorita en Milwaukee, las ventas de armas suben. Acá el volumen de las tiendas, los negociantes de armas están siempre alegres, obviamente, porque el nivel de ventas va siempre en aumento. Pablo, muchísimas gracias de verdad por el esfuerzo y por esa comunicación que hacemos en el día de hoy. Bueno, estamos siempre a disponibles. Saludos a todos. Era Pablo Rodríguez, analista político de Estados Unidos. Bueno, hablando de este delicado tema que están atravesando con el tema de las armas. Y ahora nos vamos a México, vamos con nuestra segunda estación. Nos vamos a México porque precisamente tenemos allí a Isabel García, la CENTE de México y padres de normalistas marcharán en el DF, una nueva manifestación, una nueva expresión, bueno, de rechazo por las políticas que está aplicando el gobierno de ese país. Padres y maestros se han unido nuevamente para marchar. Muchas gracias, Isabel. Bienvenida a la Radio del Sur. Sí, gracias a ustedes. Buenas tardes. Isabel, coméntanos de esta nueva manifestación que se está presentando en México, donde los integrantes de la CENTE y los padres de 43 normalistas de Ayotzinapa van a marchar precisamente también en la Ciudad de México en rechazo a la reforma. Pues sí, miren, de hecho, en México lo que estamos viviendo en contra de la reforma educativa, pues nos hemos unido tanto el Magisterio Nacional Democrático, como también los padres de familias, incluidos los familiares, los padres de familias de los 43 normalistas, porque también estamos en defensa de las escuelas normales del país. Y todas estas implicaciones de la reforma educativa, pues sí, ha dado muestra en México de unir fuerzas para salir a las calles a continuar con esta lucha. Y precisamente a 23 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, 26, hay una actividad, un concierto, Voces por los 43, en el Estadio Azteca. Es un evento para también seguir exigiendo justicia para nuestros estudiantes. Pero también cabe recordar que a un mes ya vamos a cumplir los 2 años de esta desaparición y que no hay respuestas, ahora sí que claridad que siempre hemos pedido, y ahora nos hemos unido con no nada más con los estudiantes de Ayotzinapa y familiares de los 43, sino también se han sumado las demás normales del país, y todo por este objetivo que estamos exigiendo la abrogación de la reforma. Entonces, sí, en estos días sigue habiendo actividades. Cada mes de la acción global por Ayotzinapa hay marchas, hay megamarchas, hay actividades políticos sindicales, y pues ahora en este mes de agosto va a haber este concierto que les digo, Voces por los 43, y al mes, en septiembre, pues también se espera una gran movilización. ¿Cuáles son las principales exigencias que hacen en esta movilización tanto los padres como los maestros, docentes, quienes están además haciendo este llamado nuevamente? Así es. De hecho, la convocatoria ya está. Estamos en espera de que esta fecha llegue, pero antes de esto también cabe mencionar que en México El inicio del ciclo escolar también está en solucionarse, dependiendo de las respuestas del gobierno federal el día de hoy, precisamente en una mesa. Y nosotros en esta mesa seguimos exigiendo justicia para nuestros caídos el 19 de junio. Entonces, todas estas convocatorias de actividades en la Ciudad de México y en los estados donde tiene presencia la Coordinadora Nacional, también hay actividades. Pero sí cabe señalar que las fechas de la acción global por Ayotzinapa, de todos los meses hay actividades. Y la convocatoria es para todos, no nada más para los padres y familias, sino también hay frentes de luchas sociales, populares, campesinos, porque también el día de ayer se dio una conferencia de las reuniones, le llamamos nosotros comisión de articulación, en donde ahí se han sumado también organizaciones sociales, los campesinos, todos los sectores del país que estamos en lucha en contra de las reformas estructurales. La convocatoria ahí está y creo que los eventos políticos, culturales, sociales que pudiéramos tener están en la mira de todos, para que también tengamos presencia, no nada más a nivel del país, sino también a nivel internacional, el cual también ustedes están ahora sí que convocados. Bueno, Isabel, de verdad, muchísimas gracias por esta intervención y estaremos muy atentos entonces a los próximos pasos que estén dando tanto los padres de los normalistas como los docentes, quienes están haciendo nuevamente esta petición. Feliz tarde. Sí, igualmente, muchas gracias. Isabel García, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de Oaxaca, de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, dando pues este detalle de lo que van a ser los próximos días para esta nueva manifestación. 2:52 y nosotros vamos a escuchar buena música, precisamente de México. La agrupación Zoe, una banda mexicana de rock alternativo, casi 21 años de haberse agrupado y oficializada en la Ciudad de México. Bueno, vamos a escucharla en esta oportunidad con su tema Arrullo de Estrellas, por acá por la Radio del Sur. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto.

fortalecer el desarrollo de la gran misión abastecimiento soberano. En este sentido, nuestro país ya tiene un primer lote de importación que estaba por completarse, cerca de 5.200 vehículos de carga pesada. Dentro de ellos se incluyen algunos de refrigeración, lo que se llama la cadena del frío, desde el punto de vista de los vehículos, para precisamente garantizar la distribución de alimentos, distribución de productos farmacéuticos, algunos productos industriales, y adicionalmente otra de las vertientes que tenemos son 1.900 vehículos adicionales ya especializados que se van a incorporar en esa flota de transporte. Como decíamos el día de ayer, se trata de un incremento de cerca de un tercio de la capacidad logística de distribución de carga en nuestro país, y estos proyectos los hemos venido adelantando en conjunto con China, con la instrucción del presidente de la República. Otro de los aspectos que hemos venido trabajando tiene que ver en función del desarrollo del plan a 10 años de la agenda conjunta China-Venezuela. Ahí tenemos una cantidad de temas que ha trabajado China por su parte en su plan de desarrollo. Venezuela en la agenda económica bolivariana ha incorporado 15 motores específicamente de desarrollo, y hemos estado analizando precisamente lo que va a significar ese desarrollo conjunto. Sin embargo, uno de los aspectos, que es el segundo de gran énfasis que podríamos incorporar, que hemos venido planteando, tiene que ver con la incorporación de capacidades productivas en nuestro país en función de esos motores. Incremento de capacidad logística, uno de los grandes temas que se viene a plantear en esta Secretaría Técnica de la Comisión Mixta, adicionalmente incremento de capacidades productivas en nuestro país. Nosotros estamos profundamente satisfechos del trabajo que se ha efectuado durante estos dos días. El presidente de la República ha estado monitoreando directamente el desarrollo de esta actividad, y debemos decir que si bien la Secretaría Técnica de la Comisión Mixta va a concluir cerca de la tarde, noche del día de hoy con algunas actividades adicionales, nosotros vamos a continuar el resto de la semana con el desarrollo de algunos temas vinculados a los tanques de pensamientos e intelectuales chinos que ya se encuentran en nuestro país y con los cuales vamos a tener intercambio desde el punto de vista académico, intercambio cultural, intercambio vinculado a los ejes de economía, a los ejes de política internacional, que forman parte precisamente del marco integral de relaciones que tenemos entre China y Venezuela. Aspectos fundamentales: la hermandad entre nuestros países, el profundo espíritu de trabajo, el espíritu constructivo y la alta eficiencia que ha venido demostrando precisamente la Secretaría Técnica y la Comisión de Alto Nivel en función de las instrucciones del Presidente de la República. Ir garantizando que cada uno de los frentes de batalla vinculados a la economía, a lo cultural, a lo educativo, vayan avanzando hasta tener el feliz término, que es el desarrollo, en el caso nuestro, el Plan de la Patria y, por supuesto, el Plan de Desarrollo de China. A continuación, palabras de Hu Hongliang, secretario de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela por la República Popular China. Estimado vicepresidente Ricardo Menéndez, estimado señor Iván Serpa, presidente de Bandes, y estimado señor embajador Iván Serpa. 经过两天的讨论, 中委高委会秘书处第五次会议即将闭幕。 Después de las discusiones de las dos días de jornada, estamos casi culminando la quinta Secretaría Técnica de la Comisión Mixta. 在此我代表中方代表团向大家表示感谢。 Aprovecho esta ocasión para expresar mi agradecimiento en el nombre de la delegación oficial de China para el gobierno bolivariano. 感谢委方的精心组织和热情接待。 Agradecimos sus esfuerzos para la preparación de estas actividades y sus atenciones hacia nosotros. 感谢双方各个单位各位同事的积极的参与和努力的工作。 También agradecemos las participaciones de distintos ministerios, empresas y institucionales. 经过本次会议的讨论，双方均认为。 中委高委会成立15年来，对推动中委各领域的合作，推动两国经济社会的发展，以及中委全面战略伙伴关系。 A través de las discusiones realizadas, ambas partes han llegado a acuerdo y también reconocemos el gran papel que juega la comisión mixta que se construyó hace 15 años. Esta comisión mixta juega un papel fundamentalmente muy importante para la promoción para promover el desarrollo del socioeconomía y elevar aún más la asociación estratégica entre ambos países. 各个领域的务实合作所取得的成绩，应予充分的肯定。 También reconocemos bastante los resultados positivos logrados bajo el marco de comisión mixta. 在新的形势下，中美两国都在努力推进经济结构的调整，在增强经济发展的新动力，这为两国开展务实合作创造了新的机遇。 Ante la nueva situación real, tanto China como Venezuela estamos buscando, estamos realizando más esfuerzos para transformar las economías y inyectar más fuerzas para impulsar aún más el crecimiento económico. 双方对于委内瑞拉开展合作，与拉美国家开展合作。 China siempre presta bastante atención a las cooperaciones tanto con Venezuela como en otros países latinoamericanos. 中方愿与美方共同努力，适应形势的发展变化，突出合作的重点，创新合作的方式。 China estamos dispuestos a tomar nuevas medidas, a priorizar algunas cooperaciones para adoptar la nueva situación. Declaraciones y del balance y las conclusiones que presentan hoy las autoridades de ambas naciones, tanto de China como de Venezuela, como parte de esta clausura de la quinta reunión de la Secretaría Técnica de la Comisión Mixta de Alto Nivel. 3:08 de la tarde, estamos en directo en la Radio del Sur, precisamente con esta reunión que está realizándose en Caracas. Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación, en esta clausura de la quinta jornada, en esta quinta reunión, además, que está ratificando mucho más ese trabajo en conjunto. Buscamos incorporar las capacidades productivas dentro de Venezuela y estamos satisfechos por los logros obtenidos. Hemos tenido una jornada muy fructífera que ha cubierto distintos temas económicos. 3:09, por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Nunca se vive suficiente, le dijo ella independiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando uno queda, de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, y entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas. Si me atrevo a cruzar esta línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas. escritura rota, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace en ti siendo. Y si ya tengo la agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si tengo lo que pasa cuando arde el fuego, si sabes los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Qué poder? ¿Cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Qué poder? ¿Cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tres y 12 minutos, estamos escuchando buena música. Se trata de La Mala Rodríguez, ¿Quién manda? Una cantante que fusiona el rap con ese particular estilo del flamenco también. Y a esta hora vamos con la tercera estación. Nos vamos a España, precisamente. La izquierda española pide explorar gobierno alternativo a Rajoy. Para que nos comente mucho más acerca de esta nueva petición, bueno, el sociólogo y analista en esta oportunidad, Aníbal Garzón, se encuentra con nosotros en el Tren de la Tarde vía telefónica también para participar. Muchas gracias por estar acá en el Tren de la Tarde. Un saludo, Darwin, a ti y a todos los oyentes del Tren de la Tarde. Bueno, tenemos esta noticia, además, que el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pidió al Partido Socialista Obrero Español explorar un gobierno alternativo al que intenta formar el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy. ¿Qué significa esta petición y qué beneficios o qué expectativas hay con esta solicitud? Lo que acaba de comentar el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, no es nada nuevo. Hay que tener en cuenta que no es tan complicada la situación que hay en España actualmente. Simplemente hay tres posibilidades. Una posibilidad es la que está intentando el gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, llevar gobierno, pero entre las dos fuerzas, que son las fuerzas de derechas, pero entre las dos fuerzas no llegan a una mayoría. Necesitarían apoyo de otro partido político. Y como no consiguen una mayoría, lo que hay es una fuerza alternativa en una suma de partidos que podrían hacer un gobierno de respuesta y en contra de las políticas del Partido Popular. Ese gobierno sería el Partido Socialista, formado por Unidos Podemos, que ahí entraría Alberto Garzón de Izquierda Unida y Pablo Iglesias de Podemos, más unas fuerzas nacionalistas vascas y catalanas. Y todos en conglomerado, haciendo un pacto de unidad, un pacto por el cambio, conseguiría la mayoría absoluta, invirtiendo seguramente ahí el líder del Partido Socialista, que fue la segunda fuerza más votada. Ese pacto es muy sencillo de lograr. El problema es lo que tiene dentro el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene una complejidad interna entre los que están en los de arriba y los que están en los de abajo. El votante de base, el votante militante, que se considera de izquierda, que quiere acercarse a Unidos Podemos, que quiere un pacto de progreso, un pacto de decir al neoliberalismo, que es justamente lo que está sucediendo en Portugal, el ejemplo de Portugal, eso es lo que está buscando. Pero luego tenemos que tener en cuenta la élite del Partido Socialista, la que dijo no a muchos principios del Partido Socialista históricamente, la que hizo pactos con el Partido Popular, la que llevó lo que llevó la austeridad llevada a cabo por la Unión Europea, que ahí estarían líderes históricos como Felipe González, que esa gente no quiere acercarse en ningún momento a Unidos Podemos y por lo tanto buscan en realidad acercarse mucho más al Partido Popular y a Ciudadanos con un gobierno que se llama los de Gran Coalición, donde han pactado las históricas socialdemocracias, que ya no son socialdemocracias por las líneas neoliberales, con partidos conservadores como ha pasado en Alemania. Por lo tanto, quien tiene ahora mismo el mango, y eso se sabe desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo para Alberto Garzón, es el Partido Socialista, que podría fácilmente conformar un gobierno. Hay que tener en cuenta que necesitaría dos puntos el Partido Socialista. Uno sería acercarse a la política de izquierdas para hacer el pacto con Unidos Podemos, y también tener en cuenta que necesita apoyos por parte de partidos catalanes y vascos. Por lo tanto, debería abrirse su visión de cierre del nacionalismo español, que ha hecho, ¿no?, criticar mucho la tendencia de que el pueblo catalán pueda decidir su futuro, o el pueblo vasco. También tendría que tener en cuenta eso, proporcionar también posiblemente un cambio de Estado, como un modelo de Estado plurinacional. Por eso, el Estado, el Partido Socialista tiene la posibilidad y debería negociar con eso, que de momento no está haciendo nada ni moviendo fichas para conformar gobierno. Y es que se está buscando además, y vamos a recordar a nuestro público que hablamos con Aníbal Garzón, sociólogo y analista en el día de hoy. También importante recordar que lo que se busca es que no se den o no se produzcan unas terceras elecciones. Bueno, eso en realidad está para debate. Sí que se está dando en el discurso oficial que no se deben buscar terceras elecciones, que sería totalmente frustrante para la política española, pero no tenemos que olvidar lo que puede jugar detrás. Hay datos que han salido actualmente del Centro de Investigación Sociológica, el CIS, un centro público donde ha hecho encuestas, donde el hecho de crear unas terceras elecciones, que serían para las fechas de diciembre, provocaría un aumento de abstención, llegando al 40%, solamente una participación del 60%. En estas elecciones últimas hubo más o menos el 70%, o sea, bajaría muchísimo el tema de la abstención, podría bajar. ¿A quién perjudicaría eso? Seguramente que perjudicaría la abstención, como pasó en las últimas elecciones, a los que son los partidos nuevos, los que han ascendido en la nueva cena, que uno sería Unidos Podemos. Podemos perdió 1 millón de votos, no olvidemos, y luego partidos como Ciudadanos. ¿Quién saldría beneficiado con terceras elecciones? El Partido Popular, que podría llegar incluso a la mayoría absoluta, conseguir los 176 escaños de los 350 y no tener que hacer ningún pacto, que es la política que ha perseguido el Partido Popular, muy poca política de pacto, no hay esa cultura de pactos en el Estado español, han sido siempre gobiernos monocolor desde las elecciones del 78 para adelante, y por lo tanto las nuevas fuerzas políticas que han jugado, que es Ciudadanos en la derecha y Podemos en la izquierda, saldrían perjudicados y aumentaría la abstención. ¿Qué haría el sistema español? El sistema español lo que haría sería, una posible tercera elección, es regenerar otra vez el sistema bipartidista entre el Partido Popular y Partido Socialista, aumentar la abstención y sobre todo generar un malestar en la opinión pública. No olvidemos que ese momento del 15M que hubo hace 5 años, ese momento de movilización, de calles, de luchas en la calle, no se están dando actualmente en el Estado español. ¿Por qué? Porque todo este proceso electoral ha generado una desmotivación. Y unas terceras elecciones volverían a generar esa desmotivación. Por lo tanto, el IBEX 35, los grandes empresarios que buscan el mantenimiento, el establishment que hay actualmente en España, no les serían tan mal unas terceras elecciones según los indicadores del Centro de Estudios Sociológicos, como ha dicho, nada, por la semana pasada, lo que podría provocar. Y eso podría ser una estrategia del Partido Popular. Terceras elecciones. Aníbal, ya para finalizar precisamente con el tema de las movilizaciones, es que también Garzón ha pedido la movilización. Dice que quiere que haya, como quien dice, que las calles estén, como quien dice, allí atentas ante la serie de recortes reiterados que se han presentado por el tema económico. ¿Será también que se refiere a este tipo de movilización para, bueno, luchar, como dice, lo más pronto posible para evitar esos recortes que se prevén, recortes que han sido anunciados y que han afectado también a la población? Sí, yo creo que el juego electoral y ese crecimiento de nuevas fuerzas políticas ha menguado, ¿no?, esas luchas sociales que se dieron en España pues en los últimos años, ¿no?, desde diferentes marchas de sectores, los mineros, luchas también sindicales, el tema del 15M, todo eso de generar, ¿no?, la posibilidad de un gobierno alternativo, ¿no?, crecer Podemos como fuerza política, ha menguado, ¿no?, porque se ha centrado mucho el carácter de la izquierda, el carácter de la tendencia progresista en las elecciones, no solamente a nivel del Estado español, elecciones catalanas, elecciones municipales, elecciones europeas, es una agenda fuerte durante los 3 años. Sí que es verdad que tiene que volver a eso, a la calle, a protestar, a salir, a construir también las bases en los barrios, y eso se ha perdido con el electoralismo. No hay que olvidar que se ha citado que haya un encuentro, una marcha fuerte, una marcha de los indignados, ¿no?, una marcha por la dignidad, ¿no?, de las clases populares el mes de octubre. Eso justamente está citado, no sé si el día 22 de octubre, para que salgan también a las calles a manifestarse. Y creo que esa va a ser una de las nuevas agendas que van a tener, porque si finalmente se conforma un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, se consigue esa estrategia, las políticas de austeridad, las políticas neoliberales se van a endurecer. Y se necesitan esas luchas de protesta en la calle, de construir, de que la gente joven no solamente vea tampoco la política, la gente que no va a votar, solamente sea el voto cada 4 años, la política del día a día. Y en un proceso de construcción, como se han dado en los procesos de América Latina, los movimientos sociales son esenciales. Venezuela, Bolivia, Ecuador, movimientos indígenas, movimientos por la vivienda, movimientos por el tema de las luchas del agua, todo eso también es necesario en Europa, que con los años, de los años 70 para adelante se fue perdiendo, y creo que se debe recuperar por eso, porque no solamente se cambia un gobierno con el voto y cada 4 años, para construir un proyecto de futuro se debe también cambiar la base de trabajo, la gente, los pueblos, en los barrios, en las ciudades, en las universidades, sindicatos, etcétera, etcétera, para llevar un proceso colectivo de decir no al neoliberalismo. Y creo que eso va a ser una de las batallas principales que se van a dar en el Estado español en los próximos meses, ver cómo se va a reconstruir otra vez el movimiento social. Aníbal, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy. Gracias a ti, Darwin, por la invitación. Estamos aquí para lo que sea. Y un saludo a todo el equipo de Radio del Sur y a los oyentes del Tren de la Tarde. Así será. Aníbal Garzón, sociólogo y analista español, hoy con nosotros en el Tren de la Tarde. Continuamos a esta hora con nuestra cuarta estación. Ya tenemos en la línea telefónica a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Un nuevo capítulo se abre en esta carrera electoral que se vive en los Estados Unidos. Ahora piden aclarar los vínculos de asesor de Trump. Y para que nos amplíe la información, nos detalle, como siempre, le damos la bienvenida a Miguel Tinker Salas. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas tardes. No, las revelaciones recientes ocurren a raíz de un artículo de investigación que hizo el New York Times, que revela que el señor Manafort, que es el director de la campaña de Trump, tiene un antecedente muy interesante. Representaba dictadores, representaba gobiernos represivos, incluyendo gobiernos como el de Marcos en las Filipinas. Había recibido millones de dólares, estamos hablando incluso de más de 12 millones de dólares de Ucrania para representar los intereses de estos gobiernos. Y entonces ahora vemos claramente la idea muy clara de que aquí estamos viendo cómo los operativos políticos funcionan a nivel de campaña, a nivel de influencia internacional, a nivel de crear redes de apoyo para ellos mismos y lucrar, o sea, lucrar con todo el aparato político y el proceso político de forma muy, muy exagerada, o sea, 12 millones de dólares pagados por representar a gobiernos como los que acabo de mencionar. Eso es lo que está llamando la atención ahorita en este momento en la campaña de Trump, y la insinuación obviamente es que Trump y su política internacional entonces está medida a los intereses del señor Manafort. Ahora, con este trabajo que se da a conocer y que leemos además, porque digamos el antecedente en cuanto a temas ocultos y que ahora se están colocando en la palestra pública, esto puede terminar, me imagino, afectando lo que es la candidatura de Donald Trump. Bueno, es otro ejemplo de la política sucia, no solamente de Trump, hay que entender que esto es el aparato político también de Hillary Clinton y de toda la institución política en Estados Unidos. Recordemos solamente el caso del grupo que representaba a Goni en Bolivia, cuando estaba en campaña contra Evo Morales, y que representó también, hablaba de que su marca era crisis, en ese contexto de crear crisis, de manipular sentimientos, de crear matrices de opinión pública para poder promover un candidato, y en realidad no tiene nada que ver con la realidad social o política. O sea, estamos viendo que hay un equipo político, un grupo de ejecutores que manejan campañas, manejan gobiernos represivos, manejan empresas. Es una puerta giratoria donde entran y salen constantemente entre gobiernos represivos, entre representantes del gobierno actual, entre el gobierno propio, entre las empresas armamentistas, entre todas. O sea, esto es parte de un proyecto político que hemos estado viendo no solamente en el caso de Trump, pero también en el caso de Hillary Clinton, donde sus revelaciones en el caso de los correos electrónicos, donde las personas que querían acceso a ella tienen que hacer donaciones a la Fundación Clinton. Lo que pasa es que con Trump, con todos sus problemas, no tiene oportunidad de realmente profundizar y realmente esclarecer los temas que también afectan a Hillary Clinton. Y el enfoque de los medios es sobre Trump y no sobre Clinton. Estamos hablando con Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Miguel, también estábamos analizando hace pocos minutos también el tema de la situación que se vive en Milwaukee y donde hay un toque de queda, el tema de las armas. ¿Dónde ha quedado, aparte de todas estas revelaciones y toda esta guerra sucia de la política interna de los Estados Unidos, dónde queda el tema de las armas, por ejemplo? ¿Cómo está afectando a la población? ¿En qué ha quedado ese tema? Claro, hay que entender que el caso de Milwaukee, la muerte del joven afrodescendiente, simplemente fue el detonante de una crisis que ya tenía antecedentes, de una crisis donde Milwaukee ha sido abandonado, donde la infraestructura, las viviendas, el empleo, la oportunidad ya no existe para generaciones de personas, especialmente jóvenes, especialmente afrodescendientes. Entonces la muerte de un joven que tenía una, que supuestamente tenía un arma a mano de otro policía también afrodescendiente, realmente revela que se está hablando de cuestiones de poder, no solamente cuestiones de raza, pero cuestiones de acceso a armas, del uso de las armas, de la proliferación de las armas y la falta de control que existe en esta sociedad en el uso de las armas. O sea, que estamos hablando de relaciones de poder, de la forma en que se ha abandonado zonas urbanas, en el caso de Milwaukee, en el caso de Chicago, en el caso de Nueva York, en el caso de Los Ángeles, y eso es lo que es realmente entonces el incidente como este en el caso de Milwaukee, es simplemente un detonante de una crisis más, mucho más profunda. Bueno, estaremos muy atentos a los próximos pasos y conociendo mucho más de la realidad que se vive en los Estados Unidos a propósito de estas últimas noticias de las cuales nos enteramos acá en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Nosotros continuamos a esta hora de la tarde. Vamos con los martes orgánicos, ¿sí? Luego del tema musical, vamos a escuchar a esta hora. Entonces ya escuchamos a La Mala Rodríguez, que sonó muy bien ese tema, de verdad. Vamos con el martes orgánico, claro que sí. Entonces vamos a colocar en este martes orgánico. Ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. Crecimiento del mercado de alimentos orgánicos en Latinoamérica. La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica concluyó su última reunión con la presencia de 19 países de la región, cuya exportación de estos productos crece de forma agigantada. De acuerdo al portal web FEAGRO, Latinoamérica es un destacado proveedor regional de productos orgánicos, a pesar que para el presidente de la Junta Directiva de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, CIAO, el argentino Juan Carlos Ramírez indicó que aún existe una deuda para ser exportadores internacionales. Por esta razón, la octava asamblea de la comisión que concluyó recientemente en Buenos Aires, Argentina, giró en torno a la necesidad de fortalecer el mercado interno de los países de América Latina, de manera que se pueda atender a los consumidores que cada vez demandan más productos con estas características, ha indicado Ramírez. Se tiene la responsabilidad de mejorar la institucionalidad y los sistemas de control de la producción para los alimentos orgánicos. Todos los países de la región han aumentado la exportación a nivel internacional. La producción orgánica es un desafío de la agricultura del futuro, así como que existe una cooperación horizontal entre los países. De acuerdo al argentino, los alimentos orgánicos son productos con valor agregado y tienen un alto contenido social porque requieren un control mayor y además un cuidado diferente, que necesita un nivel de empleados más alto. Latinoamérica acapara entre el 17 y el 20% del comercio mundial de alimentos orgánicos, con una producción que crece a pasos agigantados. Por si fuera poco, el mercado mundial de productos orgánicos aumentó desde el 2008 a una tasa cercana al 10% anual, con un volumen de negocios que actualmente ronda los 80 mil millones de dólares anuales. Adicionalmente, Ramírez indicó que en la actualidad hay 2.2 millones de productores de alimentos orgánicos a nivel mundial, de los cuales 400 mil pertenecen a América Latina. A su entender, es un mercado más abierto, donde hay una relación directa entre los productores y el comercio, gracias a las ferias y mercados, a diferencia de los convencionales que terminan siendo un embudo de comercializadores internacionales. Last saw your face, never forget the day. crescent smiley place all the way from uptown, downtown, lakeside, the river. Heard W, don't care about this. Gotta watch who you make your friend. Otherwise, people come through and backstab you again. Just some advice to men. We ties have been through the dark, true light will win. And they said that this the end. But we fixing to make them saints march on again. Bitches knew the deal when they didn't do a thing. Knew every move, yeah, Katrina was a name. Had the whole game in the palm of his aim. Hand in the pot, caught cold enough to fix the damn levees long time ago. And he didn't take the chance to do it. Pity packing to the friends and the mayor, folks was dying too. Gang members at the Superdome, we in the heat. Folks in wheelchairs, feet swole, nothing to eat. Sit to the kids and the families and lost our prime phone. Know the claps of the world, just go. La República Bolivariana de Venezuela, las 3:33. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. El Ministerio del Poder Popular para la Educación emitió una circular para regular la solicitud de útiles escolares en el subsistema de educación básica. La presentación de la lista no es obligatoria el primer día de actividades escolares. Se restringe la solicitud de textos escolares en los centros educativos dependientes del Ejecutivo Nacional, Estatal y Municipal por recibirlos de la colección Bicentenario. Garanticemos una educación de calidad. Toda la patria, una escuela. Gobierno Bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Latiendo en el corazón de nuestra Venezuela, cumple el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. Con más de 10.000 intervenciones, el cardiológico ha brindado una atención de calidad, haciendo justicia social con los niños y niñas de la patria grande. Escuchemos a la doctora Isabel Iturria, presidenta del Cardiológico Infantil. Más de 10.000 intervenciones comparadas con las 141 que se hacían al año en el año 98. Nosotros siempre hacemos esa comparación porque es muy ilustrativa de lo que es esta transformación. En el año 1998 en Venezuela, sumando todos los hospitales públicos del país, se hicieron 141 intervenciones. Desde que el cardiológico infantil empezó a funcionar, se han hecho más de 10.000 en 10 años. Esas más de 10.000 hubieran demorado más o menos 75 años al paso que llevábamos en el año 98. Es decir que la diferencia es abismal, de verdad. El socialismo es el camino a la salvación del ser humano, para solucionar, como dijo Bolívar, la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. 10 años dando vida al corazón de nuestras niñas, niños y adolescentes. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:41 de la tarde, estamos escuchando buena música por acá, por la Radio del Sur, por supuesto. Trotsky Vengarán, Noche Alucinante, un tema además que sirve para preparar nuestra próxima estación. Así es, nuestra quinta y última estación en el día de hoy, y es porque van a revelar el libro que apresuró el asesinato de León Trotsky, un libro además que es escrito por Alan Wood, quien la presentará el 20 de agosto en la Casa Museo dedicada al revolucionario. Tenemos en la línea telefónica a Ubaldo Oropeza, miembro de la Corriente Marxista Internacional, editor del periódico La Izquierda Socialista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ubaldo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por contactarnos y poder hablar un poquito de la presentación de este libro que está causando sensación en varias partes, de no nada más del país, sino de algunos países más del mundo. ¿Cómo se están preparando para este evento? Bueno, decir que la presentación de este libro ha causado mucho revuelo por dos cosas. Primera instancia, es el único libro que Trotsky dejó inconcluso a su muerte. Es decir, hay mucho material que nunca ha salido publicado. Y por otro lado, el día 20 es un día antes de su 76 aniversario luctuoso. Es decir, se convierte en parte de los eventos que hace el Museo León Trotsky para tratar de conmemorar el 76 aniversario luctuoso y a pocos días de cumplirse los 99 años y un largo año que va a ser recordado por nuestra organización a nivel internacional de los 100 años de la Revolución Rusa. Entonces, para nosotros como organización a nivel internacional es una tarea que teníamos pendiente, pero también es una aportación de nuestra organización a todo el movimiento revolucionario a nivel mundial. Exactamente la importancia, Ubaldo, de este libro, además porque hay investigaciones, además para esta parte de Latinoamérica y quienes te escuchamos acá en Venezuela, ¿qué pudieras adelantarnos de este libro mientras que llega, por supuesto, para esta parte del mundo? Sí, bueno, este libro en primera instancia decir que está acompañada toda su historia por conflictos, ¿no?, de parte de Trotsky, particularmente de la familia de Trotsky, de Natalia Sedova. Porque este libro fue encargado a Trotsky por una editorial norteamericana. Cuando Trotsky es asesinado por Stalin, por uno de los agentes a sueldos del stalinismo, Ramón Mercader, este libro queda inconcluso. Sin embargo, como era un compromiso con una editorial americana, la editorial decide publicarlo y se lo da a un editor que se llama Charles Malamud, o se llamaba Charles Malamud. Y él lo que hizo fue editar el libro como él pensaba. Este libro sufrió muchas mutaciones en sus primeras ediciones, particularmente le quita mucho material, casi del 30-40% del material que Trotsky había dejado listo, se lo quita él, incorpora además observaciones, comentarios que no estaban en relación directa con la visión política de Trotsky, y esta situación hace que se entable una batalla legal por parte de la viuda de León Trotsky, Natalia Sedova, para evitar que el libro sea publicado. Sin embargo, la batalla no se pudo vencer y este libro fue publicado en contra de eso, de Natalia Sedova y de todos en aquellos momentos todos los participantes del movimiento de Trotsky. Y ha esperado mucho tiempo para poder ver luz, una visión en donde se le quitan todos los comentarios que en ese momento introdujo Malamud y también incorpora toda una serie de nuevos documentos que nunca se habían puesto a consideración. Dentro de ellos me parece que hay dos capítulos que son bastante interesantes en términos teóricos, en términos históricos. Uno de ellos es sobre la situación de Stalin como teórico, ¿no? Este capítulo trata básicamente de la importancia, de la profundidad del marxismo como una herramienta de análisis para comprender la sociedad en la que estamos viviendo y también como una herramienta de análisis para transformar nuestra realidad. Esta es una aportación teórica que muy pocos la conocen y que este libro va a dar la posibilidad de que se pueda conocer. Y otro capítulo también bastante interesante sobre la relación que hay entre el proceso de degeneración estalinista en la Unión Soviética, donde la burocracia al final se hizo con el poder y desvirtuó todo lo que era la revolución bolchevique de 1917, y una comparación con el termidor francés de la revolución francesa de 1789-1792. Esto me parece que es importante porque el mismo Trotsky lo remarcó, que una de las grandes aportaciones de él a nivel mundial no había sido el ser dirigente del Ejército Rojo o incluso la formación de la Tercera Internacional, que estuvo de la mano con Lenin haciendo todos esos grandes esfuerzos, o incluso tomar el poder, sino una de sus grandes aportaciones fue el análisis del proceso de degeneración en la Unión Soviética. Y que eso está sobre la mesa, no solamente en términos teóricos o en términos históricos, sino en términos muy prácticos, aquí sobre el quehacer del socialismo del siglo XXI, sobre el quehacer de nuestras tareas en los países que estamos en revolución o que nos encaminamos a una de ellas. Muchas veces se piensa que, y se confunde, que el socialismo son dictaduras totalitarias como la que hubo en la Unión Soviética con Stalin, ¿no? Y precisamente este libro describe, explica cuál fue el proceso de degeneración, cuáles son las diferencias fundamentales entre lo que defendía Marx, lo defendía Engels, defendió Lenin y por supuesto defendió León Trotsky, y todo lo que fue el proceso contrarrevolucionario de la burocracia encabezado por Stalin. Entonces yo creo que es un libro que, aparte de arrojar luz sobre temas teóricos y temas históricos, también es un libro que nos permite tener herramientas de análisis para analizar lo que hoy estamos construyendo en nuestra patria, que es América Latina. En esta presentación vamos a recordar a nuestro público que hablamos con Ubaldo Oropeza, miembro de la corriente marxista internacional, editor del periódico de la izquierda socialista. Precisamente, sí, tenemos entendido además que hay un ambiente muy importante porque va a haber la presentación de alguien muy especial, muy cercano, ¿no? A Trotsky también, para que el público pueda conocer mucho más de todo este trabajo que ha sido, bueno, recopilado, investigado, además de la mano del autor británico Alan Wood. Sí, en la presentación del día 20 va a estar presente nada más ni nada menos que el nieto de León Trotsky, Esteban Volkov. Él es el único familiar sobreviviente de línea directa de que le queda que le quedaba a León Trotsky. Esteban es un revolucionario, un compañero que ha dedicado toda su vida a mantener el pensamiento vivo de León Trotsky. Él ahora mismo es el encargado básicamente de llevar adelante todo el proceso de reanimamiento del Museo León Trotsky. El compañero Esteban Volkov es un compañero ya de edad, sin embargo, él sigue manteniendo una firme convicción sobre las ideas de su abuelo, de León Trotsky. Él se ha dado la tarea firmemente de poder ver esta biografía impresa, ahora en inglés, la vamos a traducir al español y la vamos a publicar en español, porque él era una de las deudas que sentía que tenía pendiente con toda la familia de León Trotsky, el poder rescatar los escritos fundamentales que iban a dar pie a este libro. Junto con Esteban Volkov va a estar presente Alan Guts. Alan Guts es el responsable, se podría decir, político de nuestra internacional, de la corriente marxista internacional. Es editor de la página marxist.com, y él, lo que hace Alan es compilar todos los escritos que había dejado inconclusos Trotsky, que los había dejado así como un rompecabezas sin terminar, y Alan Guts lo que hace es comparar las ediciones que hay en español, que hay en inglés, que hay en ruso. Le va quitando todos los comentarios que integró Malamud y va reintegrando todos los que el mismo autor pasado le había dejado fuera. Entonces, el trabajo de Alan Guts es un trabajo de edición de muchos años, porque este proyecto de editar este libro básicamente lo ha tenido la organización, la Corriente Marxista Internacional, desde hace 5 años, 6 años, en donde se viene trabajando desde muchos compañeros, desde los compañeros que nos hicieron el favor de ir a Harvard, a los archivos de León Trotsky, buscar todos los textos que habían quedado vacíos, después transcribirlos, después ir a hacer comparaciones, etcétera. Entonces, es un trabajo colectivo que Alan Guts lo completa de forma brillante, al tratar de incorporar todos los partes integrantes del libro y darle coherencia. Entonces, vamos a tener, por un lado, a el nieto de León Trotsky, a Esteban Volkov, que es, se puede decir así, la representación directa de Trotsky en estos momentos, y por el otro lado, a Alan Guts, que no nada más es el compilador y es el que se dio la tarea de armar o rearmar este libro, sino también a uno de los teóricos marxistas más importantes a nivel internacional. Bueno, Waldo, de verdad, muchísimas gracias por esa, explicación, y sobre todo también el detalle de lo que va a ser esta presentación. Si quieres, para el público que está escuchando la Radio del Sur, ¿alguna página o algún enlace donde puedan conocer mayor información de este libro? Sí, hemos sacado dos artículos explicando un poco de dónde viene el libro. Están en inglés y están en español. Lo pueden encontrar en la página marxist.com o en la página de laizquierdasocialista.org. Una es nuestra página a nivel internacional, la otra es nuestra página a nivel de México. Pero también en estas dos páginas, particularmente en la de laizquierdasocialista.org, va a poderse escuchar la transmisión en vivo de la presentación ese día sábado, horario México, 7:00 p.m. Me parece que en Venezuela van a ser las 8:00 p.m. Nos gustaría mucho que nos pudiesen escuchar. A partir de media hora antes vamos a trabajar la conexión para estar con algunos comentarios, y por medio de internet pues vamos a lograr que el privilegio que vamos a tener algunos de poder estar presentes se pueda transmitir a nivel internacional. Entonces, pues recomendarles no nada más que escuchen la presentación, recomendarles que sigan nuestras páginas, que son páginas no nada más que hablan de teoría, de historia, sino hablan de actualidad, el marxismo aplicado a comprender qué es lo que está sucediendo con nosotros y a luchar con nosotros como internacional. También somos compañeros que estamos en la lucha, en la primera fila, defendiendo las conquistas de la Revolución Venezolana, defendiendo las conquistas de la Revolución Cubana, apoyando todos los procesos de cambio y de lucha que está habiendo en nuestra América. Esa es nuestra invitación. Pronto, esperemos que a finales de este año, principios del otro, tengamos la edición en español y que seguramente pueda llegar a Venezuela y que podamos participar por ahí con nuestros compañeros, conociendo este libro, adquiriéndolo, y particularmente discutiéndolo con nosotros, organizándose con nosotros para emprender la lucha por el socialismo, que esa es una de las tareas más importantes que aún tenemos. Muchísimas gracias por la invitación y por esta noticia que compartimos en el Tren de la Tarde. Muchas gracias a ti, Darwin, y un saludo para todos los compañeros de la hermana República Socialista de Venezuela. Ubaldo López, miembro de la Corriente Marxista Internacional, editor del periódico La Izquierda Socialista. 3:54 de la tarde, y de esta forma finalizamos nuestro tren. Recuerden, www.laradiodelsur.com.be, 0414-182-8973, también nuestra línea que nos conecta además en la mensajería de texto. Queremos saludar a Carlos Ramírez, quien está también en la sintonía del Tren de la Tarde. Por allí también se encuentra Aníbal Garzón, que ha retuiteado. Bueno, amigos y también gente que escucha la Radio del Sur en todo el mundo. Así que para ustedes, muchísimas gracias. Saludamos también entonces a todo el equipo de la página web www.laradiodelsur.com.be, actualizada la información al momento, de inmediato, para que ustedes también tengan allí, que puedan utilizar y navegar en nuestra página, porque hay muchísima información al momento. Nos despedimos a nombre y en la presidencia de la Radio del Sur se encuentra Desiree Santos Maral, en la gerencia general Daini Peña, en la producción Nelcy González, en la musicalización, en el control, bueno, por allí, por supuesto, controlando todo lo que ocurre en el tren, Samuel Romero, y quien les habló, Darwin Serpa. Recuerden, el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016 y lo mantenemos todavía, así que no se asusten, muchachos. Vamos con música. ¿Es reggaetón lo que vamos a colocar? No es reggaetón, ¿verdad? Vamos a colocar entonces a DJ Antoine con Akon. Holiday, que suena por acá, por la Radio del Sur. Será hasta mañana, recuerden, de 2 a 4 de la tarde, el tren de la tarde. Chao. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.